críe labrando la tierra. Crecí detrás de la yunta, agarrado del arado. Los mezquites de mi tierra pa' mí son algo sagrado. Cañas de los maizales.